oído al tambor. Palabras de gran valor. Silencio, grabando al aire. Guillermo Dávila, llamado el ídolo venezolano de la generación de los 80, un día dijo: la ventaja que le veo a la madurez es que el mango, mientras más maduro, más sabroso. Lo que pasa es que de maduro pasas a piche rapidito, pero a eso no le temo, si se mantiene el sentido del humor. Corte se imprime. Escuchabas Oído al Tambor, palabras de gran valor, una creación más del Parque Tecnológico de Mérida.